Bienvenidos a una nueva selección informativa preparada por www.paislobo.cl. El gobierno desactiva, por ahora, la amenaza de un paro nacional de camioneros. El ministro del Interior, Mario Fernández, que los había convocado a conversar en Santiago, cambia de postura y anuncia un viaje a la Araucanía para los próximos días. Los transportistas demandan una postura más activa de las autoridades ante el aumento de la violencia y el último atentado de la CAMP. Una de las principales demandas, de forma inmediata, es reinstalar el estado de excepción que rigió tras los incendios y durante los cuales no se registraron atentados. La demanda es respaldada por otros gremios y legisladores de la zona. Sin embargo, el intendente de la región, José Miguel Hernández, descartó tajantemente la solicitud, argumentando que eso agravaría el conflicto. También dio marcha atrás en calificar el atentado del fin de semana en que se quemaron 19 camiones como un acto terrorista. Los fiscales Carlos Gajardo y Pedro Norambuena se preparan para presentar acusaciones contra 33 personas involucradas en el caso Penta. La audiencia se ha llevado a cabo en el octavo juzgado de garantía. Los fiscales piden hasta 10 años de prisión para los excontroladores del grupo Penta, Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín, y el exsecretario Pablo Wagner, bajo los cargos de delitos tributarios y cohecho. La fiscalía también pidió el desafuero de los legisladores UDI, Iván Moreira y Felipe de Musi, para quienes también pide medidas cautelares. Moreira acusó a la fiscalía de dejarse utilizar con fines políticos. El director general de Carabineros, Bruno Villalobos, nombró a un hombre cercano como nuevo jefe de finanzas en la institución en medio de la investigación del fraude con fondos fiscales. René Ureta Toledo, quien coincidió en el área de inteligencia bajo el mando de Villalobos, asume el nuevo control de las finanzas de la institución. En paralelo, a nivel judicial, se produjo un cruce de acusaciones entre el ministro del Interior, Mario Fernández, y el fiscal Eugenio Campos por la frustrada detención de los 17 carabineros acusados del fraude por casi 6 mil millones de pesos. Fernández deslizó una crítica por las fallas en las detenciones que llevaron a la jueza de garantía, Irene Rodríguez, a declararlas ilegales. Campos pidió unidad al Ministerio Público, criticó a Fernández por su falta de conocimiento sobre los procedimientos de detención y además acusó a Rodríguez de desconocer las normas que rigen para las detenciones por lavado de dinero. Este es uno de los cargos que se imputan a los 17 acusados, ahora en libertad, además del fraude al fisco y asociación ilícita. La fiscalía contará, además, con el respaldo de dos expertos de Contraloría que colaborarán en la investigación. La decisión de la Democracia Cristiana en su Junta Nacional repercute en la nueva mayoría. La coalición se ve obligada a seguir los pasos fijados por los demócratas cristianos que, a cambio, confirmaron su domicilio político en la centroizquierda. Así, a pedido de la DC, se postergó la creación de la mesa programática y la definición de la lista parlamentaria. Esto último obedece a la demanda de la Democracia Cristiana de tener dos listas, lo que tendría como objetivo evitar la fuga de electores de izquierda hacia Frente Amplio. El senador DC, Andrés Saldívar, reitera la idea de que la resolución de la Junta Nacional obliga a que el partido llegue a acuerdos con la nueva mayoría en temas esenciales como el programa de un nuevo gobierno. Carolina Goic y su proclamación como candidata también tienen un impacto en la candidatura de Alejandro Guiller. Al menos eso piensa desde la UDI Juan Antonio Coloma. Según el senador UDI, ahora Guiller quedó restringido a candidatos del Partido Radical y no de la nueva mayoría. La definición del programa de Goic estará a cargo de la Comisión Económica Social de la DC, que reúne a exministros y economistas de diversas tendencias como Alejandro Foxley, Ricardo Frenz Davis, José Paulo Arellano, Guillermo Larraín, Soledad Alvear y Mariana Elwin. Sebastián Piñera se prepara para ser proclamado como candidato por la UDI y Renovación Nacional, partidos que se sumarían al PRI. En Renovación Nacional, la mesa optó por respaldar la candidatura única de Piñera, después de que se llegó a un acuerdo con Manuel José Osandón para que este no vaya a primera vuelta y participe en una primaria del bloque, invitado por los partidos de Chile Vamos en conjunto. Desde la UDI también buscan dar una señal de unidad y su presidenta, Jacqueline Van Rysselberghe, anuncia que sí acudirá al acto de proclamación del expresidente Piñera.

En el casino del colegio no hay ningún problema porque allí no se ha manipulado nada contagiado ni tampoco ha salido nada por la empresa de contratas Junae. Esto está completamente liberado, digamos. El cóctel que hizo acá fue algo externo al colegio, producto que se trajeron, pero que no ocupamos esa dependencia de los niños, sino que un lugar propio de los profesores nada más. Bueno, esa sería la nota de Jonathan Escobar para Radio Mía. Que tenga una linda tarde. Yo te agradezco, Jonathan, por esta oportunidad de poder dar la conformidad a nuestros padres y apoderados de que el colegio está liberado de todo contagio y que no es nada viral lo que hay aquí. Pues simplemente un alimento, algo que puede pasar en cualquier familia. Quien me diga que en su casa no tuvo algún problema estomacal alguna vez, sería falso, porque todos hemos pasado en nuestra familia también por algún problema estomacal. Así es que es eso. Los profesores ya están en franca recuperación, digamos, está muy fortalecido, les hemos visitado, les hemos llamado, porque somos familia y estamos muy preocupados de ellos, ¿verdad? Así que hago también un saludo muy cariñoso a todos mis profesores y personal que está en su casa, que guarda el reposo correspondiente y que el lunes nos encontramos, Dios mediante. Un saludo cariñoso de parte de nuestro director, que también está él muy preocupado de esta situación, por cierto, él ahora anda en asunto de la Provincial de Educación, por eso estoy hablando yo, ¿ya? Un saludo cordial para ti, la gente que trabaja en radio, y muchísimas gracias por esta oportunidad. Corridas Milo es ya un evento consolidado entre los escolares del país y el 26 de marzo próximo llegará a Osorno en el marco de la Alianza por la Nutrición, Salud y Bienestar que Nestlé y la Municipalidad firmaron el año 2014. En todo Chile hay escolares que viajan a cada una de las corridas que se realizan en las distintas ciudades buscando mejorar su rendimiento deportivo. Un ejemplo de ello es la osornina María José Tranacán de 17 años que desde el año 2013 participa en todas las corridas Milo que puede, con el apoyo de sus padres y de su colegio, Santa Marta, obteniendo muy buenos resultados. En 2015, más de 3.000 escolares apoyados por sus familias y comunidad escolar se tomaron las calles de Osorno, formando la ya famosa Marea Verde. Para este año se espera que sean más de 5.000 los niños y jóvenes que decidan participar de esta actividad en pro de la vida saludable. Con la finalidad de disminuir el ahorro energético en los hogares, se realizó una capacitación sobre el buen uso de la energía a más de 100 familias del sector Quinto Centenario de la comuna de Osorno, quienes además recibieron un kit de 4 ampolletas eficientes más un alargador corta corriente. La iniciativa se enmarca en un convenio de colaboración entre la Gobernación Provincial de Osorno y la Seremi de Energía de los Lagos, que tiene como propósito llevar adelante el programa Mi Hogar Eficiente, que ha beneficiado a miles de familias en el país. La gobernadora de Osorno, María Tabita Gutiérrez, en conjunto con las autoridades representantes de Junji, su Secretaría de Prevención del Delito, Dirección Provincial de Educación, Carabineros, PDI, lanzaron en Osorno las campañas de Regresa a Clases Seguro y entregaron detalles de la nueva ley de tránsito para niños y niñas que entra en vigencia este viernes 17 de marzo. La actividad se llevó a cabo en el Jardín Infantil Papelucho, ubicado en el sector de Vejería Abajo, en Osorno, y contó con la participación de vecinos, padres y apoderados de dicho recinto educacional. En esta nueva normativa busca disminuir los accidentes de tránsito, considerando que son la primera causa externa de muerte en niños de 1 a 14 años. Solo durante el 2015 murieron 73 niños de entre 0 y 12 años y se registraron 4.513 lesionados. Las autoridades concluyeron y precisaron que en lo que se refiere a multas, los valores por infringir la ley van de 1,5 a 3 UTMs, mala suspensión de la licencia de conducir entre 5 y 45 días. Según lo explicado por Jorge Aros, coordinador regional de CONACET, los niños y niñas deben ir en un sistema de retención infantil, una silla apropiada según su edad, talla y peso. Es decir, si el niño es menor de 12 años, debe ir atrás con cinturón de seguridad y si el menor es de 9 años, debe ir atrás y además usar un dispositivo de retención. Con el propósito de dar respuesta a las consultas realizadas por sus pacientes, Clínica Alemana Osorno, a través de su gerente general, Marcelo Larrondo, informó la mañana de ayer las nuevas condiciones de atención para los pacientes afiliados a ISAPRE Más Vida. Si bien lo hemos estado informando al interior de nuestra institución, queremos igualmente recordar a nuestros pacientes que, a contar de este lunes 13 de marzo, los pacientes de Más Vida que utilicen cualquiera de las prestaciones ambulatorias y hospitalizadas de la clínica deberán cancelar el total de la prestación directamente en nuestra institución para posteriormente solicitar el reembolso respectivo en dicha ISAPRE. En este sentido, aclaramos que solo recepcionaremos bonos emitidos con anterioridad a esta fecha para prestaciones ambulatorias, en caso que nuestros pacientes lo hayan adquirido previo al inicio de esta nueva normativa interna. Indicó esto el gerente general de la clínica, Marcelo Larrondo. Respecto a la modalidad de pago, el ejecutivo señaló que la institución ha autorizado solo los siguientes mecanismos: efectivo, tarjeta de débito, cuenta RUT, transferencia electrónica, tarjeta bancaria como Visa, Mastercard, entre otras. Tarjetas de comerciales, Visa Falabella, Mastercard Falabella, entre otros. Y tarjeta de crédito Líder Presto. En esta línea se excluyen cheques al día y a fecha. Para finalizar, el directivo, Marcelo Larrondo, reiteró que, comillas, independiente de estas modificaciones, nuestra institución mantendrá las tarifas preferenciales para sus pacientes afiliados de este ISAPRE. Cierre comillas, puntualizó Marcelo Larrondo, gerente general de Clínica Alemana Osorno. Revisemos ahora las condiciones y pronóstico del tiempo para la provincia de Osorno. Se espera para mañana miércoles una mínima de 5 grados y una máxima de 18 grados, con vientos de sur a norte a 28 kilómetros por hora. No hay pronóstico de lluvias. Para el jueves la mínima sería de 6 grados y la máxima de 24 grados, con vientos de sur a norte a 18 kilómetros por hora. No hay pronóstico de lluvias. Con esta última información nos despedimos y concluimos esta selección informativa, sin dejar de recordarles que estas y otras informaciones las podrá encontrar en nuestro sitio web, informaciones de último minuto en nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. En tanto, por el momento lo dejo en la grata compañía de nuestra radioemisora. Nosotros con la información nos encontramos mañana.